podcast Tejiendo para la Vida. Nuestro primer episodio. Nuevos vientos para el movimiento de Kurdistán. La disolución del PKK. Somos mujeres de la Madre Tierra, tejiendo lazos de comunicación entre el movimiento de mujeres de Kurdistán y las mujeres de Abyayala. Nos anudamos en un tejido antipatriarcal y anticapitalista para cuidar la vida, la autonomía y la libertad para todos los seres y lo existente. Hoy conversamos sobre el contexto actual del movimiento de Kurdistán con la propuesta del líder Öcalan de disolución del PKK. ¿Qué implicaciones trae esta decisión? La avanzada de los conflictos en Oriente Medio y las tensiones hegemónicas entre estados ha escalado a una tercera guerra mundial. La ofensiva imperialista israelí, Estados Unidos e Inglaterra, que pretende aumentar la hegemonía de Israel y que ha llevado a una crisis sociopolítica, económica y militar a otros estados como Turquía, para mantenerse en pie, este último ha necesitado suavizar su conflicto con el pueblo kurdo. Turquía da el primer paso abriendo el diálogo con el líder kurdo Öcalan Öcalan en 2024 y abriendo la puerta a un posible proceso de paz. Eso también porque le ha sido imposible tumbar la lucha kurda, además que con estos diálogos el Estado turco busca mantenerse en pie. El Partido de Trabajadores de Kurdistán surgió en rechazo a las políticas basadas en la negación y la aniquilación de la existencia del pueblo kurdo. El partido surgió contra el colonialismo en el último cuarto del siglo XX. Durante estos 52 años de resistencia han caído más de 50.000 mártires y también se ha construido una organización social, política y económica basada en la democracia comunal, en la ecología social y en la liberación de la mujer. El pueblo kurdo y las mujeres en especial reconstituyeron su identidad de honor con el PKK. El 27 de febrero de 2025 comenzó un nuevo proceso en esta gran marcha por la libertad de Öcalan. Su propuesta de disolución del partido es un llamamiento a la paz y a una sociedad democrática, trascender la cuestión kurda del terreno de la violencia y el conflicto a la de la política, los derechos democráticos y la organización comunal. El espíritu del PKK se ha caracterizado por su constante análisis de los momentos históricos y con ello dirigirse a una renovación cuando sea necesario. La propuesta de disolución actual significa pasar hacia una transformación que permita una sociedad democrática para todos los pueblos del mundo. La organización de la sociedad sobre una base comunal será la expresión del socialismo de la nueva era. ¿Y cómo será esa disolución? Turquía debe liberar al líder del pueblo kurdo, Öcalan Öcalan. La libertad física de Öcalan, artífice de este proceso de paz, es necesaria para la resolución de la cuestión kurda. Debe permitírsele participar en los procesos políticos, comunicarse libremente con sus abogados, la prensa, los partidos políticos y sus representantes, las organizaciones de la sociedad civil y otros actores. La Gran Asamblea Nacional de Turquía debe tomar medidas políticas y legales concretas hacia la democratización y el reconocimiento de los derechos de los kurdos en Turquía, para promover y proteger la igualdad entre todos los pueblos del país y, por supuesto, poner fin a los ataques genocidas en las diferentes partes de Kurdistán. Todos los estados y la Unión Europea deben eliminar al PKK de sus listas de organizaciones terroristas. Los estados miembros de la Unión Europea y otros actores internacionales deben instar a Turquía a actuar de inmediato para participar honestamente en este proceso, ejerciendo presión diplomática y ofreciendo esfuerzos de mediación para garantizar que Turquía defienda los principios democráticos, cese las hostilidades militares y se comprometa con un proceso de paz creíble, inclusivo y con apoyo internacional. Para finalizar, presentamos las siguientes conclusiones. La implementación del llamamiento a la paz será difícil y llevará tiempo. Su éxito implica una transformación hacia una sociedad democrática y que se cumplan las condiciones exigidas. Öcalan afirmó que una transformación exitosa no solo impactaría a Kurdistán, sino a toda la región. El éxito aquí resonará en Siria, Irán e Irak. Para la República de Turquía, esto supondría la oportunidad de redefinirse, renovarse a través de reformas democráticas y asumir un papel de liderazgo en el desarrollo regional. Las semillas sembradas en cada momento de estos 52 años anuncian hoy la primavera no solo de los kurdos, sino también de las mujeres y de la humanidad. El éxito de este proceso no llevará al reformismo, sino a una intensificación de la lucha con un liderazgo más fuerte de las mujeres y con el objetivo de hacer el socialismo realidad aquí y ahora. Y así como todo cambia, que yo cambie. Esta producción es el primer episodio del podcast Tejiendo para la Vida, una iniciativa del Comité de Comunicación del Movimiento de Mujeres de Kurdistán en Abyayala. Síguenos en las redes sociales, Instagram, @ Mujeres Kurdistán Abyayala, y en el Facebook, Movimiento Mujeres Kurdistán en Abyayala.